dominio defendió sin concesiones la sana doctrina y creía en la infalibilidad y la inherencia de la Biblia como inspirados por Dios. Rechazó la misa como una negación de la verdad y la excelencia del sacrificio de Cristo. Se unió a los que llamaban al Papa el adúltero y rufián de la Iglesia, el falso profeta, el enemigo de Dios, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el maleante más notorio, que será destruido en el glorioso advenimiento de Cristo, e instó a todos los creyentes a involucrarse en la destrucción del papado, igual como lo harían con el reino del anticristo, y él se esforzó en destruir el papismo por su lúcida y poderosa predicación del Evangelio y la sana doctrina de la palabra de Dios. Arminio reconocía y rechazaba por lo que eran las doctrinas falsas de Agustín. En contraste con Agustín, Arminio también rechazó la autoridad de la tradición y los libros apócrifos. Él creyó en la filiación de Cristo siendo eterno, coigual y coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, que Cristo vino a esta tierra como hombre, que era Jehová del Viejo Testamento, quien murió por nuestros pecados, pagando la pena completa del pecado por su sacrificio en la cruz, que fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, y que el hombre está irremediablemente perdido y atado por el pecado, y que la salvación es por gracia, solo por la fe en Cristo Jesús. Arminio predicó que la salvación era enteramente a través de Cristo, como una obra de gracia, que solo Dios podía hacer en el corazón del hombre. Negó categóricamente las acusaciones falsas hechas contra él de pelagianismo y socinianismo. También se defendió contra la falsa acusación de que él enseñaba la doctrina de apostasía. Porque nunca enseñé cualquier cosa contraria a la palabra de Dios o a la confesión y catecismo de las iglesias belgas. En ningún periodo he dejado de hacer esta declaración y aún repetir en esta ocasión. Así, desde un siniestro informe que durante mucho tiempo ha sido industriosamente y extensamente distribuido acerca de mí, y ya que este rumor infundado ha operado más daño contra mí, suplico inoportunamente a ser favorecido con su amable permiso para hacer una declaración ingenua y abierta. Se distribuyeron artículos, como si hubieran sido de mi composición, cuando en realidad no habían procedido de mí, ni de acuerdo a mi sentir, y como criterio personal me parecen ser contrarias a la palabra de Dios. Dos veces repetí esta aseveración solemne y suplico a los hermanos no extender tan fácilmente crédito a los informes que se distribuyeron en cuanto a mí, ni escuchen tan fácilmente cualquier cosa que fue presentada como si procediese de mí, incluso rumores exagerados manifestados para hacerme daño. Mi sentir respecto a la perseverancia de los santos es que aquellas personas que han sido injertadas en Cristo por la fe verdadera y así se han hecho partícipes de su espíritu vivificante, poseen poderes suficientes o fuerza para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne y ganar la victoria sobre los enemigos, pero no sin la ayuda de la gracia del Espíritu Santo mismo. Jesucristo, también por su Espíritu, nos asiste en todas las tentaciones y nos brinda la ayuda que siempre está disponible de su mano, y siempre debemos estar preparados para la batalla, implorando, y no faltará su ayuda para preservarnos de caer. Así que no es posible para ellos, por cualquier picardía, astucia o poder de Satanás, el ser seducidos o sacados de las manos de Cristo. Aunque aquí afirmó abierta e ingenuamente que él nunca enseñó que un verdadero creyente pueda caer total o definitivamente fuera de la fe y perecer, sin embargo, no ocultó que existen pasajes de las Escrituras que parecen mostrar este aspecto, y las respuestas que he sido permitido ver no son de tal clase para probarlos a mi entender. Por otro lado, se producen ciertos pasajes de la doctrina contraria de la perseverancia incondicional que son dignos de mucha consideración. Soy consciente de mí mismo de no haber enseñado o entretenido cualquier otro sentimiento con respecto a la justificación del hombre ante Dios, igual que los que se llevan a cabo por unanimidad de la Reforma y las iglesias protestantes y que están completamente de acuerdo con sus opiniones expresadas. Sin embargo, mi opinión no es tan diferente que la de Calvino en cuanto a emplear la firma de mi propia mano suscribiéndome a aquellas cosas que él ha aportado sobre este tema de la justificación en el tercer libro de sus institutos. Y esto estoy dispuesto en cualquier momento a darle mi plena aprobación, pues yo no soy de la congregación de quienes desean tener dominio sobre la fe de otro hombre, pero soy solo un ministro para los creyentes con la intención de promover en ellos un aumento del conocimiento, verdad, piedad, paz y gozo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El acérrimo calvinista R.K. MacGregor Wright reconoce que Arminio sólidamente afirmó la seguridad eterna de los santos, aunque esa doctrina fue abandonada por sus seguidores unos años después de su muerte. Arminio es calumniado y denunciado hoy por los calvinistas, mientras que Agustín es alabado, aún admitiendo que Arminio afirma dogmáticamente que es imposible para los creyentes perder la salvación. Dillow insiste en que Arminio cree que la salvación se puede perder. J.E. Parker cita con aprobación a Robert Traill, el puritano escocés, quien escribió en 1692 que los principios del arminianismo son los dictados naturales de una mente carnal que es enemistad tanto a la ley de Dios y al Evangelio de Cristo y junto al mar muerto del papado, en el cual también corre esta corriente, ha sido desde Pelagio hasta el día de hoy la mayor plaga de la Iglesia de Cristo y será así hasta su segunda venida. Sin embargo, Sheldon dice, el sistema doctrinal de Arminio, siendo confesado por muchos testigos como un hombre de espíritu y vida ejemplar, fue el sistema calvinista sin ninguna modificación adicional, excepto el de rechazar el principio de la predestinación absoluta. Un líder arminiano del siglo XIX resumió su comprensión de la doctrina. El arminianismo enseña que Dios, en Cristo Jesús, hizo provisión completa para la salvación de todos aquellos que, por el arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, aceptan los términos del Evangelio y, por lo tanto, todos los que aceptan son eternamente salvos. Difícilmente se podría argumentar con esa afirmación. Aún así, los calvinistas siguen acusando a Arminio de enseñar que la salvación se pierde y a etiquetar como arminianos a quienes están en desacuerdo con ellos. Lo mismo ocurre con frecuencia hoy en día.